Entonces con esos periquitos continuamos hasta el amanecer, hasta el nuevo día. Eso es lo que dice la canción. Gracias, tío. Ninguno de nosotros lleva tu nombre, ni tampoco nadie lleva tu apellido. Y ahora resulta que hemos querido llamarte con cariño nuestro tío. Merecido el homenaje a tu paciencia, te agradecemos por habernos comprendido. Y has hecho tanto lo que has podido en estos largos años de experiencia. Tío Máximo, ¿verdad que cuando cierras te extrañamos? Con voz de medianoche te cantamos, viejo mi querido viejo, sentado justo al pie de tu vereda, sintiendo el nuevo sol que nos espera, sintiendo el nuevo día que nos espera, con cuatro periquitos continuamos hasta el amanecer. Nuestra generación que te frecuenta procura que las noches sean eternas, que sean amenas y sean fraternas. Al fin y al cabo eso es lo que cuenta. El trabajo ha sido siempre tu equipaje, pues tus canas serán pronto octogenarias. Tus horas diarias, tus noches largas, será el itinerario de tu viaje. Tío Máximo, aquí el Splendibar tiene su historia. Cuatro generaciones han pasado por la bitácora de tu memoria. También los forasteros te visitan, la magia del recinto nos atrapa, la música de siempre se destaca en el rincón feliz de los artistas, en el rincón feliz de los artistas, en el rincón feliz de los artistas. Esa es la historia, la verdadera historia del Splendibar.